un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Blue. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Bure. Año nuevo, vida nueva, o eso dicen. En medio de una ola de frío provocada por Filomena, nada mejor que entrar en calor hablando aquí frente al micrófono y preparar el terreno ante lo que será, ahora sí, la séptima temporada. Y es que llevamos unas cuantas semanas sin programa y como la espera se estaba haciendo larga, nos parecía buena idea hacer este somero acercamiento antes del que será el auténtico primer episodio. Han pasado muchas cosas durante esta ausencia. Yo espero que estéis todos bien, que las fiestas hayan pasado de la mejor manera posible. Y ahora toca coger fuerzas para un 2021 donde esperemos, ahora sí, que los propósitos de cada uno se cumplan y nos aguarden meses de ilusión y buenas noticias. Y perdonadnos un poco por el sistema de grabación, estamos todavía en pruebas, ya digo que este es un programa extraño, un programa cero, una cosa que normalmente está a caballo, a puente entre dos temporadas, pero que la idea es pasarlo bien aquí con compañeros, estrenando ya 2021, estrenando el mes de enero, y nada mejor que dando la bienvenida al fin a mis compañeros, con Filomena en el aire y con todo lo que se tercie. Tony, bienvenido. Bueno, feliz año nuevo a todo el mundo, a vosotros, a los oyentes, a absolutamente todo el mundo. Raro todo en general, pero bueno, el inicio de 2021 no iba a ser un camino de rosas de librarse de 2020 y decir ya está, reset. No es un reset de fábrica, pero yo estoy muy bien. Bueno, eso es lo importante. ¿Cómo se han portado las navidades? ¿Cómo lo has pasado? Bien. Más allá de los grupos reducidos y tal, he tenido bastantes días de vacaciones. Que por cosas laborales, pues es la primera vez en 2 años que tengo vacaciones de Navidad de peso, de bastantes días. Y la verdad es que fantásticamente. Además, esta semana se ha estrenado, que esto a mucha gente no le importará, o dirá, es que ya lleva muchos años, ya cansa. Bueno, a mí no me cansan. La segunda parte de la última temporada de La que se avecina, que yo creo que han hecho un final de serie fantástico y vamos. Yo, es que a mí Aquí no hay quien viva ya me gustaba mucho, a La que se avecina también, y lo que hagan después, que por supuesto seguirán haciendo cosas, yo ahí estaré. Yo es que ahí discrepo mucho, pero bueno, eso son cosas que cada uno pues tiene sus gustos, ¿no? Yo vi tu tweet que pusiste precisamente esta mañana, creo, hablando pues eso del final de temporada, y yo pensaba, es que a mí me da un poquito de pereza. Yo creo que, a ver, la serie no tiene nada que ver, bajo mi punto de vista, con Aquí no hay quien viva, para bien o para mal, ¿eh? Eso ya va por gustos, pero que ha intentado forzar a los personajes hasta un punto, hasta la exacerbación máxima, y se han convertido casi en una parodia de ellos mismos, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que es lo que ha salvado la serie, en realidad, porque esto ya hace poco en una entrevista a Laura Caballero, que es de las guionistas y creo que también productora de la serie, admitió que la primera temporada fue un Frankenstein total de intentar volver a hacer lo mismo con estas nuevas piezas. Y hasta que no exageraron los personajes, hicieron pues caricaturas directamente, la cosa no empezó a tener gracia ya realmente y a encontrar una nueva fórmula. Yo estoy encantadísimo con esto, sí que es verdad que es un rollo muy distinto, pero también te digo, y esto están de acuerdo los actores, mejor explotar a los personajes que a los propios actores, que las jornadas de grabación de Aquí no hay quien viva. Estamos hablando de que La que se avecina ha tenido 170 episodios en 12 temporadas, y Aquí no hay quien viva tuvo 90 en solamente 3 temporadas. O sea, eso sí que era crunch y lo demás. Sí, y también hay que decir una cosa. Yo soy muy fan de Aquí no hay quien viva, pero ya en la última temporada se notaba el desgaste, ¿eh? En los guiones, en absolutamente todo. Así que bueno. Sí, a ver, yo como estoy muy contento igualmente con lo que han hecho y yo me lo sigo poniendo un bucle todo, pero sí es verdad que notas, yo creo que el desgaste sobre todo en el personaje, en el personal humano, porque al final en Aquí no hay quien viva, es que ya te digo, 30 episodios por temporada y han dicho que había algunas veces que si se emitía eso a una hora, 5 minutos antes recibían la cinta. O sea, era una cosa bárbara. Sí. Bueno, aparte de la que se avecina por no empezar así el año, que oye, está bien, pero bueno, hay más cositas, no sé, ¿qué nos quieres contar? Los Reyes, yo qué sé, aprovecha este tu momento. Pues muy bien, yo ya dije que quería jugar JRPGs este año, quería esta diferencia, ¿no? El año pasado ya estuve con, el 2020 ya es el año pasado, gracias a Dios, pues ya estuve con cositas distintas a lo que normalmente acostumbraría a jugar. Y la verdad es que he empezado con un JRPG, con Xenoblade Chronicles, que fue regalito de Navidades. Y ahí sigo, 35 horas, voy por el capítulo 12 de 17, bastante, bastante enganchado. Sí que es verdad que la cosa ya empieza a... Ya estoy yo diciendo, el argumento está muy guay, me gustaría saber cómo continúa, pero es verdad que llevo 35 horas con ya un combate que no veo tanta variación más que en los enemigos y escenarios, que son preciosos. Y con cositas muy guays como ese Prince of Persia remake, que hay mucha gente escéptica, pero es que es Prince of Persia y va a caer seguro ese 18 de marzo. Eso te iba a decir, digo, ¿pero ya ha salido o qué? No, vale, todavía no. No. Ojalá. Vale, bueno, esto de los JRPG, me alegro muchísimo por la parte de Xenoblade. Yo creo que al final el reto más difícil de este tipo de juegos es mantener el interés y seguir sorprendiendo al jugador conforme avanzan las horas, porque al principio todo es nuevo, la historia, las mecánicas que te ofrecen, pero luego a veces caes ya en el momento un poquito difícil, ¿no? Ese tramo de decir, sigo para adelante, me toca ponerme a levear, y eso, ¿cómo lo estás llevando? La verdad es que muy bien, no es un juego que castigue mucho con el tema levear. Me pasó con Bravely Default que al despertar el tercer cristal sí que pues fui a la siguiente zona y unos enemigos que supuestamente son los débiles me reventaron de una manera que dije, bueno, hasta aquí. Y aquí la verdad es que no me está pasando esto, es un juego que te ayuda mucho en ese sentido, ¿no? De decir, vale, no vayas de punto A a punto B, si al punto B sabes que va a haber un final boss, porque te va a reventar, y el juego te da mucha área abierta, interesante, con una cantidad de cositas para levear, que la verdad es que son muy interesantes, escenarios muy chulos. En cuanto a exploración, es que el juego da para muchísimo, pero muchísimo. Uh-huh. Y es que a mí me gustaba mucho del Xeno X, ese concepto de esto es como un poquito un World of Warcraft single player en cuanto a combate, y eso a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo. Pues ¿sabes a qué tendrías que jugar entonces? Lo siento, a Final Fantasy XII, al 12. Vale. Es una sí, maravilla. Es verdad que he visto que además el sistema de combate tiene como estas líneas como parábolas que van de ti al enemigo, ¿no? Así curvas. Uh-huh. Y eso es la muy verdad, dinámico, visual. Está muy bien, ¿eh? Le echaré un ojo porque le tenía. Cuando salió en Switch la Zodiac Cage, la versión Zodiac Cage, creo que sí, era. Sí, sí. Tiene bastante buena pinta, la verdad. Bueno, pues lo dejamos con esa recomendación. Casi que hemos hecho aquí como una especie de a qué estamos jugando con Xenoblade. Al menos que sirva un poco para meter ahí un poco la baza, porque no sé, a lo mejor si luego a lo largo de este programa, que ya digo que estamos haciendo de una manera muy improvisada, vamos a tener oportunidad al menos de reseñar aquello que hemos podido estrenar en Los Reyes, como has hecho tú ahora mismo, o lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero me parece bien que al menos esto sirva como acercamiento. Yo voy a seguir presentando a los compañeros porque somos varios, afortunadamente. También está por ahí Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Feliz año a todos. Madre mía, cómo ha empezado el año, ¿eh? Yo esperaba, como dice Tony, que no fuese un cambio abrupto de repente 2021 Salvation, pero ha habido cosas que me ha dejado muy loco. O sea, llevamos unas 2 semanas y vamos, no sé cómo vamos a seguir. Como decía antes Atrides fuera de micro, ¿qué pasará en el siguiente capítulo, no? Esto parece una serie de lo sí, más sí. Variopinta. Totalmente, pero también te digo, creo que esto también, lo comentaba yo en ese artículo de mis juegos mejores del año en la web del Batallón, ajá, creo que esto nos ha venido, no voy a decir bien, pero sí que hemos aprendido que tenemos cierta capacidad de resiliencia que hasta que no ha llegado sí. Este momento no nos habíamos dado cuenta, ¿es verdad? Sí. Y yo, sobre todo aquí en España, yo lo noto bastante que los españoles también somos muy de tomarnos las cosas con filosofía, con, no sé, con otra buena cara, ¿no? Y afrontarlo todo eso y poder llevarlo adelante. Así que en ese sentido me parece la mejor de las decisiones. Y en cuanto a las Navidades, pues una alegría el no haber engordado. Yo, para mí eso es un mérito. Yo no sé. Pero vosotros, ¿has hecho esfuerzos en plan, no voy a comer esto? ¿O no? No te creas. No, a ver, llevo ya desde agosto, septiembre o así, desde más o menos cuando ya volvimos otra vez a los puestos de trabajo y tal, el confinamiento es verdad que a muchos nos dejó cao a nivel de peso. Yo gané muchísimos kilos. Y con el tema de que se acabó el confinamiento domiciliario y tal, pues en base de moverme un poquito más, de quitarme un poco de bollerías y esas cosas, la verdad es que no me ha costado desengancharme a ese tipo de alimentos y lo llevo bastante bien. Y no en... A ver, alguna tarta ha caído porque ha habido cumpleaños y tal. Sí, alguna cosa ha caído que por redes sociales... alguna pizza, alguna cosa. Alguna cosa ha caído. Pero luego voy a la báscula y la verdad es que es buena noticia ver los números que salen. También os digo, ¿qué ha pasado con ese argumento que usabais muchos cuando salió Ring Fit de esta es mi oportunidad? ¿Aquello quedó en saco roto? ¿Sirvió de algo o qué ha pasado? Pues lo tengo ahí. Es verdad que lo he dejado un poco parado, pero es verdad que ahora en estas semanas que hace bastante frío y tal, que no apetece nada salir a la calle a hacer deporte, me lo he estado pensando más de una vez, de volver a coger otra vez el juego, porque la verdad es que la historia como tal, la campaña, la dejé y creo que todavía me quedaba bastante por delante. O sea que, no sé, en algún momento puede que vuelva hasta que ya se pueda salir a la calle con una temperatura más o menos agradable. Claro, a mí es que lo que me ocurre es que me hace enfadar, porque ahora que he puesto mucho la televisión con esto de las Navidades, cuando veo el anuncio con Edurne, con una cara de felicidad tremenda, sin sudar nada, digo, hija mía, es imposible, es que es imposible. Se nota que es para el anuncio, ¿eh? Claro, pero bueno, no está mal, no está mal. Bueno, pues mira, ya puede ser un propósito ya medio cumplido de este año, ¿no? El mantener una línea de peso. Seguir la línea, eso es, seguir esa línea y bueno, volver a recuperar cierta ropa que tengo en el armario que me ponía antes del confinamiento y poco a poco voy recuperando. No compro tanta ropa, pero sí que voy recuperando ropa de antes que por talla, pues antes no me valía y cada vez que me la pongo y digo, ya me vale, es... Una pequeña alegría, ¿no? Un pequeño logro, una pequeña meta. ¡Qué bueno! Bueno, de hecho, Tony tiene ya experiencia también con esto del peso, ¿eh? Él nos lleva ya ventaja, sí, pero bueno. Pero yo he subido un kilo con Navidades, que ya ves tú lo que me importa un kilo, habiéndome puesto como un gorrinote en Navidades. Ya lo bajaré. No, un kilo no es nada. Bueno, no sé cómo le habrá sentado estas fiestas, no sé si en kilos o en alegrías, a Juanjo. Bienvenido. Muy buenas. Pues al igual que los compañeros, feliz año a todos los oyentes y a vosotros, que ya lo he dicho, pero bueno, lo hago extensible. Y nada, a mí siempre me pasa lo mismo. Para mí la cuesta de enero, parte de ella es la pérdida de peso de lo que gano en Navidad. Yo siempre engordo, yo soy muy de dulces navideños, siempre tengo comidas. Además, me coincide en Navidad con cumpleaños, el mío propio, el de mi hermano, el día 15 el de mis sobrinos, así que no voy a parar. Y cuando llegue el momento, pues entonces empieza a perder peso y ahí pues me voy manteniendo para el verano al menos poder ponerme el bañador, que ese es el objetivo, ¿no? Pero sí, yo siempre engordo en Navidad y es lo que me toca. Uh-huh. Oye, ¿y en Murcia cómo está yendo el tema de Filomena? Uf, pues no tan mal como en otros sitios, hay que decirlo, porque yo veo el telediario y veo sitios con nieve en muchas zonas y tal. No nieve, que nieva, qué bonito, vamos a salir a la calle, sino esa nieve problemática que tantos estragos está causando. Pero aquí lo que ha pasado es que, por lo menos donde yo estoy, en la zona de Cartagena y alrededores, ha llovido mucho. Y bueno, ha llovido mucho aquí, 2 días seguidos. Y 2 días seguidos llover en Murcia, eso es para mí un récord. 48 horas de lluvia ininterrumpida aquí. Claro, Nesteo no está preparado para eso. Pues ha habido problemas en, pues yo qué sé, goteras y todo ese tipo de cosas, porque ciertamente las construcciones aquí no están hechas ni las canalizaciones para aguantar 48 horas de lluvia ininterrumpida. Pero bueno, no nos quejamos porque estos no son problemas en comparación con lo que se ha podido ver por ahí. Sí, también es verdad que en estas latitudes, como que no estamos tan acostumbrados a este tipo de fenómenos meteorológicos, cuando ocurre, hay otros lugares donde pasa a diario, que llueva muchísimo, que hacen, que hay nieve y tal, pero como aquí no pasa, no está la infraestructura preparada. Yo lo noto muchísimo en Algeciras, que aquí llueve, pues eso, igual 2 días, 3 días, y están las alcantarillas ya rebosando agua. Y eso pues es un problema, evidentemente. Pero bueno, mientras estemos bien, en casita, calentitos, aquí grabando un podcast, que eso siempre ayuda, creo que poquito a poco pues nos va a venir bien. Y quiero darle también la bienvenida a alguien que por WhatsApp nos ha mostrado las fotos. Eso sí que eran estampas en Madrid, todo blanco. Decían que hace más de 50 años que no se veía algo así. Atreides, ¿cómo lo estás? Haznos la crónica, ¿cómo lo estás viviendo? Creo que la debería hacer breve, porque creo que la gente está de oír cómo ha nevado en Madrid hasta el gorro. Pero bueno, yo es que lo he vivido y eso tiene su aquel. Pues la verdad es que os lo contaba antes. Esta mañana bajé a la farmacia y fue una aventura. O sea, de verdad que eché de menos no tener botas de montaña, eché de menos no tener un piolet, vamos, de todo. Porque no puedes caminar, tienes, bueno, puedes caminar, pero te cuesta mucho porque se te hunde los pies hasta más o menos la mitad de la rodilla en la nieve. Pero debes sí, de ser el único que no tiene esquís ni nada, ¿eh? Porque parece que todos los madrileños lo han sacado de la nada. Es que no te lo vas a creer, pero no los había echado de menos en los últimos 40 años. Así que, porque la verdad es que, vale, en Madrid lo decían el otro día, no, en 2009 nevó, y me acuerdo porque en 2009 me caí de culo. O sea, me acuerdo, ¡hala!, de verdad. Sí, sí, es que es muy espectacular ver un autobús cómo va resbalando y que avanza, avanza, avanza, no para y sigue por la calle, pero las ruedas están bloqueadas. O sea, así estaba entonces. Ahora era peor, no podía ni siquiera llegar a un autobús. Ahí era difícil. Y en aquella época, pues bajando una cuesta, pues se me fue los zapatos, es decir, me había trajeado, así que caí de culo. Pero vamos, eso en 2009. Ahora ha sido como 4 o 5 veces más nieve. O sea, hemos llegado a tener, sin exagerar ni un pelo, sobre el aire acondicionado, como 1 metro de nieve que se había acumulado. Sobre el mío no, porque cada rato lo quitaba, 4 o 5 horas, pero en el del vecino de arriba, que no lo tiene al lado de la ventana, sino separado y no llega, pues se acumuló eso, como 1 metro de nieve, que te dices, hostias. Pero bueno, ha sido en mi caso más bonito que otra cosa, ¿sabes? Que ha estado muy chulo. El día que empezó pude darme un paseo por el parque que tenemos al lado, que esto está muy cerca de Faunia, y hay un parque que tiene un lago muy grande con patitos, y les hice fotos y dije, bueno, fotos de nieve, pero con patos, que siempre es una innovación. Sí. Pero ya al día siguiente, o sea, ayer, por ejemplo, era imposible. Lo que estaba cayendo era terrible y hoy hemos estado apaleando nieve para poder abrir un poco de espacio porque si no, los coches no pueden salir. Y ahora mismo podía salir el coche hasta la puerta de la urbanización. Pero a partir de ahí, ya te digo, medio metro de nieve, por ahí como no tengas cadenas. Claro, imposible. Esa es la parte no tan amable. Y que, como dices, se ha visto estos días. A mí me encanta ver este fenómeno, ya que estoy en Algeciras y aquí no nieva, desde el punto de vista de la comunicación. Porque es cierto, primero, como dices, hemos tenido estos 2 últimos días especiales de lo que está nevando en Tarragona, en Madrid, en no sé qué sitio. Y luego también cómo eso ha afectado a los propios trabajadores. Por ejemplo, el equipo de informativos de Telecinco, que no ha podido hacer su trabajo. Y ahí estaba Piqueras, que llevaba ya como 2 o 3 días dando las noticias. Las mismas noticias, las mismas conexiones. Porque claro, es que no hay otra cosa. No, hoy de hecho en el telediario Televisión Española estaba diciendo lo mismo, que no había podido ir a todos los sitios donde estaba la noticia porque no tenían a veces forma de desplazarse. De hecho, era muy curioso ver cómo estaban mostrando, cómo se veía Madrid desde la parte de O'Donnell, cómo era la calle O'Donnell, cómo todo eso, porque es lo que está justo al lado de Torre España. Es decir, no tienes que desplazar a nadie lejos, sino que está al lado y puedes caminar con esfuerzo para poder mostrar esas zonas. No, tiene que haber sido sumamente complicado, ya digo. Lo de salir hace un rato fue liado y era solamente 200 metros. No te quiero decir intentar irse, por ejemplo, a la Puerta del Sol. Que, por cierto, he visto a gente bailando la conga en la Puerta del Sol y que ya les vale, que el virus no se ha ido de vacaciones. Sí, yo me tengo que reír, pero porque es como, esto me lo dicen y no me lo creo. De verdad. Pues sí. O sea, el mundo se nos está yendo de las manos. Es lo único que puedo decir. En fin. Yo solo espero que esto realmente sea que no se ha enterado el año que ha empezado el 2021 y que a partir de la semana que viene la cosa sea un poco más normal. Porque, de verdad, haber participado, o sea, haber visto The Division 2 a mediados de semana y luego tener la mayor nevada de los últimos 50 años, todo en el principio de año, joder, se empezó fuerte. Es verdad, The Division 2, visionario, nada más que en el argumento, ¿eh? Totalmente. No, no, bromas aparte da mucho miedo, pero, en fin, pues parece que la cosa ha salido bien, pero podría haber salido muy, muy complicada. Sin duda. Hoy vamos a hablar de todas formas de videojuegos, ¿eh? Yo soy Sergio, presento esto. Estuvimos, además, haciendo un directo en Twitch hace unos días, dando la bienvenida al año. Intentó entrar Tony, pero es verdad que el sistema estaba un poquillo de aquella manera, se escuchaba la voz doble y no pudo tampoco hacer más que un breve cameo. Pero creo que salieron reflexiones muy interesantes. Está colgado en YouTube, por si alguien quiere verlo en diferido. Dimos al ganador, además, del sorteo de narrativa con Marta. También recordar que está todavía vigente el de los Toti. Esto creo que se publica el día 15, por tanto, hasta esta noche, creo recordar. A lo mejor ya va un poquillo pillado de tiempo, pero bueno, la suerte está echada. Quien haya participado, pues esperemos que tenga suerte y que se lleve un juego maravilloso y que pueda disfrutar de este inicio de 2021 de la mejor manera posible. Ya por concluir un poco este bloque de presentación, que sé que al final nos vamos por las ramas y aquí ni hablamos de lo que tenemos que hablar ni nada, sí que quería comentar este inicio de año, cómo lo he vivido yo, porque el Día de Reyes, ese día donde reina la magia, la ilusión de abrir regalos, de disfrutar con los seres queridos, empezó a caer la de Dios, porque aquí no hay nieve, pero sí hay agua, y estuvimos sin luz. Porque aquí en mi casa lo que ocurre es que cuando llueve mucho, que ocurre muy poco, se va la luz. Hay algo que hace contacto, no se sabe muy bien, y no hay luz. Así que me pasé ese Día de Reyes con velas, porque además somos tan antiguos que no tenemos ni linterna, vamos con la vela, que le da un toque romántico, pero bueno. ¿El móvil? Sí, el móvil también, pero gastas batería. Pero eso gasta batería. Claro, pues eso es. Entonces, bueno, no nos movimos mucho, estuvimos ahí con la chimenea y poquita cosa. Era otro enfoque, era como regresar dos siglos atrás, donde todo el mundo estaba alrededor de una hoguera. Muy bonito. La magia de la Navidad. ¿Hablabais en castellano antiguo y esas cosas? No. Eso no, pero sí que, bueno, como los reyes me dejaron lecturas, pues mira, estuve leyendo a la luz de una vela, que también tiene ese toque muy bonito, y ya está. Pero bueno, vamos a hablar hoy de videojuegos. Antes de nada, recordad que hemos pasado la primera Navidad de la nueva generación, que eso no se dice todos los días, y que si tienes Play 5 y quieres estar a la última sobre la consola, puedes escuchar El Quinto Nivel, el podcast de Play 5 disponible en todas las plataformas y donde vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre la máquina de la que todo el mundo habla. Desde entrevistas a expertos cada semana, pues a sorteos, debates y todo ello presentado con mucho humor por Borja Pavón, Jen Herranz y Oriol Vall-Llovera. En las notas de este episodio además vas a encontrar el enlace para descubrir el programa definitivo sobre Play 5, Quinto Nivel. Y bueno, ahora os cuento. Mi idea es utilizar este programa como punto de ancla, ¿vale? Sentar las bases de lo que nos espera en 2021, que ninguno lo sabemos, pero nos lo podemos intentar imaginar. Así que yo voy a empezar por lo principal. ¿Cómo se presenta en comparación con 2020? ¿Vamos a volver a ver formatos presenciales tipo E3 y lanzamientos sin tantos retrasos? ¿O creéis que aún estamos lejos de eso? Uf. Ahora mismo es una incógnita, porque es cuando estamos empezando a vacunar, cuando digamos que la esperanza empieza a estar ahí ya de forma latente. Entonces yo creo que dependerá de la efectividad de la vacuna, de cuánta gente quiera y o se pueda vacunar y de cómo veamos que eso afecta después al ratio de nuevos infectados, de fallecidos, etcétera. Creo que es muy incierto, pero creo que hablo en nombre de todo el mundo que ojalá vuelva lo presencial cuanto antes posible y de forma segura, sin necesidad de mascarilla o incluso llevando mascarilla por si acaso, pero se echa de menos verse, abrazarse y estar juntos en una conferencia o donde sea. Y bueno, en ese aspecto, lo de estar sin mascarilla y tal, yo creo que va a haber un proceso de otra vez acostumbrarse. Me pasa ahora con mi mujer, ayer estábamos viendo una serie, Gambito de Dama, la recomiendo a todo el mundo, y nos parecía curioso ver cómo la gente se tocaba, ¿no? Unos a otros, se abrazaban, se reunían en grupos. Hay una cena al final que se ve mucha gente reunida y sin máscara, y nos parecía raro, y es como te empieza a afectar a la mente, ¿no? Parece una tontería, pero te empieza a afectar el lo que tú vas haciendo día a día con respecto a lo que ves, que lo ves muy lejano. Entonces supongo que nos costará otra vez volver a tomar esa normalidad de, pues eso, de ir sin mascarillas y permitir el contacto de una manera natural, porque llevamos un proceso de lo contrario y habrá que adaptarse. Pero yo también espero que esto vaya mejor, quiero ser positivo. Y no puede ser de otra manera, porque pues, si no, esto acabamos nosotros con esto o esto acaba con nosotros. Ya. Y nosotros vamos De momento voy a dar un dato, que esto, bueno, son calendarios que ya sabéis que están sujetos a cualquier cambio y que no indica tampoco demasiado, pero L3 2021 está confirmado entre los días 15 y 17 de junio, donde siempre, en el Convention Center de Los Ángeles, la Gamescom del 25 de agosto al 29 de agosto, el Tokyo Game Show del 30 de septiembre al 3 de octubre, es decir, que tenemos varios eventos que al menos para tranquilizar un poco al público hambriento de novedades de videojuegos, te están diciendo, ojo que 2021 va a ir según lo esperado, pero mi problema no es tanto a nivel de eventos, que siempre se puede hacer algo medio digital o medio presencial sin público, eso es lo de menos, sino a nivel de contenido, porque la realidad es que los desarrollos ahora es cuando vamos a ver los efectos. En 2020, en definitiva, salían juegos que estaban en desarrollo antes de esa fecha, pero ahora sí que habrá muchos equipos que durante el COVID no habrán podido trabajar. Bueno, puede que tengamos los efectos del COVID más que en el año pasado en este. Esos retrasos que ha habido con los equipos que han estado diciendo nos ha costado mucho poder hacer los juegos, como decía Square, por ejemplo, que ha estado parado durante un cierto tiempo, y muchos otros que han dicho lo mismo, nos podemos encontrar con que el resultado sea que mucho de lo que se ha retrasado se retrase todavía más y no tengamos realmente muchos juegos para la nueva generación. Que nos podamos encontrar con que quizá para las navidades que vienen empiezan a salir bastantes, pero el resto del año estemos un poco huérfanos de juegos. A ver, estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que, a ver, sí, creo que tanto el año anterior como este van a ser de transición para la situación actual, pero opino que es posible que en más casos de los que pensemos haya afectado más a juegos que se fueran a lanzar el año pasado, porque muchos juegos tenían que lanzarse el año pasado y estoy seguro de que muchos se retrasaron o ya se dijo que alguno retrasó la tirada física por problemas en la producción, pero no creo que afecte tanto a los que tienen que salir este año o no creo que afecte tanto como creemos, porque al final los que tenían que salir este año, si habrá retrasado la producción de los mismos unos meses, pero tampoco creo que haya afectado tantísimo. No me estoy explicando bien, pero... No te estás explicando. No, y a ver, yo no te digo mi percepción, ¿eh? Desde fuera, que puedo equivocarme, pero claro, yo siempre he entendido que en un proceso de desarrollo lo crucial es sobre todo las fases iniciales, donde marcan la hoja de ruta, cómo se va a articular, las ideas, el diseño, y el caso de retrasos del año pasado, por ejemplo, de Last of Us, correspondía a las últimas fases, al testing, a la revisión. El grosso del proyecto ya estaba hecho. Bueno, cada proyecto es un mundo. O sea, hay veces que en medio del proyecto ves que ni de broma puedes trabajar tan rápido como creías, y otras en las que en las fases finales, bueno, siempre en las fases finales descubres más bugs de los que creías que había, y algunos deciden retrasarlo, y otros lanzarlo, y otros retrasarlo y luego lanzarlo. Excepto en Play 5 y One X, por si acaso. Pero, mira, sí, lo que quería decir es que yo recuerdo muchos más años, como este, en el que al principio de año decíamos, ostras, pues no hay mucho confirmado para este año, y luego el calendario se llena, y a final de año hasta agobia. Yo creo que va a pasar lo mismo. Bueno, tenemos además el caso de las nuevas consolas, ya están en la calle, pero lo que faltan evidentemente son juegos y la circunstancia tan especial de Nintendo. Había mucha gente, creo que pasa cada cierto tiempo cuando no hay noticias de la compañía, de los de Kioto, tienen hambre de Direct y empiezan a especular. No, el próximo Direct seguro que es a principios de enero porque según dijo este informador, no ha ocurrido. Nintendo de momento está en plan ninja, en la sombra, esperando su momento. ¿Qué futuro le espera en este 2021? Pues mira, no te voy a decir lo de Nintendo, pero sí te voy a puntualizar una cosa, que has dicho que para las nuevas consolas faltan juegos, pero no has caído en que para las nuevas consolas faltan consolas, porque es que no hay. Claro, es verdad. Un problema añadido. Y en cuanto a lo de Nintendo, pues no sé, la verdad es que no sé a qué esperan, pero lo que surge últimamente es el rumor que sale cada X rato, que no dicen nada, de que va a haber una nueva versión de la consola. Están hablando que sí 4K, que sí en realidad no va a cambiar prácticamente el procesador, pero sí van a cambiar el HDMI, no sé qué historia para eso. Otro rumor más. La verdad es que cuando Nintendo se calla no hay problema. Los demás ya ponen todo de su parte para que salgan cosas. Pero saberse, no se sabe nada. Yo creo que de las tres grandes, Nintendo puede que haya sido la que más afectada se haya visto por el tema de la pandemia. Y al año pasado me remito, es verdad que a nivel económico fue uno de sus mejores años. Ahí tenemos Animal Crossing, que le salvó, yo creo, todo el curso. Pero a nivel de lanzamientos es verdad que quedó muy pobre, ¿no? En comparación con las otras dos, ¿no? Que sacaron hardware nuevo, cumplieron con la fecha, muy a pesar de todo. Y claro, yo quiero entender que tienen cosas que enseñar. Evidentemente, después de un año tan pobre, como digo, de anuncios que hemos tenido, pero no de la envergadura quizá que esperábamos y del formato que esperábamos, ¿no? Anunciándolo por Twitter, la semana antes quizá de salir, como ese Super Mario 3D All Stars. Este año es muy importante para Nintendo porque hay varias de sus sagas, no una ni dos, sino varias sagas que tienen aniversario. Entonces, es verdad que algunas le hacen más caso que otra, porque a Metroid es verdad que siempre la ningunean, nunca se acuerdan de ella. Pero yo espero que este año den el do de pecho. Si no es con una revisión, como dice Atreides, de hardware, a nivel de copar la consola con nuevos títulos de categoría. Me atrevo a hacer una predicción basada simplemente en la pura lógica, que es que el único juego que tiene anunciado para este año creo que es el port con expansión del Super Mario 3D World. Me atrevo a decir que antes de que salga a la venta, algo de Direct habrá. Aunque sea un Direct solo para ese juego, algo tiene que haber, porque tienen que comunicar ni que sea un poquito de qué va esa expansión para podértela vender. Hombre, hay alguna... cosilla, no de la propia Nintendo, pero me viene a la mente, por ejemplo, Bravely Default 2, que también sería importante. Y juegos así third party que también deberían de salir en la máquina. Monster Hunter también estaba ahí en el horizonte en el mes de marzo. Tuvo un directo hace unos días. Claro, yo creo que en este caso, afortunadamente, todavía tiene el peso de los third party y la consola de Nintendo. Y de alguna manera, pues puede contribuir. También os digo, y es que esto es una realidad, lo ha apuntado antes Aitor, tú ves la lista de lo más vendido, el informe de ventas, y el único juego de, no de este año, sino ya de los últimos años, así de Nintendo, ha sido Animal Crossing. Todavía siguen vendiendo títulos de lanzamiento. Sin ir más lejos, uno de mis regalos de Reyes ha sido Super Mario Odyssey. Y está ahí en lo más arriba, junto a Mario Kart 8 Deluxe, junto pues a estos títulos. Sí, pero es que es muy triste. Acabo de revisar todos los juegos que compré el año pasado y me compré uno para la Switch. El Ring Fit Adventure, precisamente. O sea, nada más. No había nada que me llamara, no había nada que me interesara, no había nada que me enganchara. Pero es que no, pero porque no sacaban prácticamente nada. Entonces, este año como mínimo tendrá que ser mejor que el pasado en eso. Claro, pero eso no lo soluciona una revisión de la consola 4K como se rumorea. No, no, claro, pero es que eso es un rumor y a ver si es verdad o no. También hay que ver cómo es. Bueno, es que no han anunciado nada de nada, ni la consola. Si estos son imaginaciones, dicen que el proyecto se llama Aula, pero no sé dónde han salido esos datos, sinceramente. Entonces, la fuente es buena porque precisamente es de otro compañero podcast, podcaster Nintendrón, que es el que lo ha contado, pero no va más allá todavía de rumores. Entonces, no creo, pero aparte de eso, aparte de una revisión de la consola, tendrán que sacar juegos porque tendrán que vender juegos, que al fin y al cabo es Nintendo. Entonces, algo sacarán este año. Hombre, siguen teniendo varios juegos que anunciaron antes de la pandemia y que no se ha vuelto a saber nada. Tenemos un logo, por ejemplo, de un juego. Tenemos también un teaser de otro juego. Y, bueno, y debería salir el Bravely Default, no el otro, el otro juego de rol. Da igual, el caso es que el que sí que debería salir es el del Zelda en algún momento y debería salir en algún momento el de Samus. El de Samus y Bayonetta 3. Y Bayonetta 3. O sea, todo eso en algún momento debería salir. Y eso es si les ha pillado los problemas de desarrollo, que les habrá pillado muy probablemente, pues a lo mejor los tenemos para Navidades, a lo mejor ni siquiera salen este año tampoco. Pero algo tendrán que contar, ¿no? Este año, además, estaba anunciado Pokémon Unite, que eso sí que puede ser una bolsa de dinero para Nintendo, ¿eh? Como salga bien. Esa especie de LOL de Pokémon. Con él. Y, de hecho, se supone desde hace como 4 años que Pikmin 4 estaba acabado para Wii U. Ahí lo dejo. El mayor misterio, ¿eh? De Miyamoto. Es que además lo dijo Miyamoto en una entrevista. Pikmin 4 ya está acabado. Pero es verdad, no dijo nunca que fuera a salir a la venta. No ha mentido. Vamos, que de momento empezamos 2021 con un lienzo en blanco. Nos vamos a dejar llevar por la sorpresa y la ilusión, puesto que tampoco tenemos una hoja de ruta marcada o muy bien definida. Que eso está bien porque luego cualquier cosa nos va a sorprender. Es decir, si mañana Nintendo o Microsoft o Sony o cualquier compañía dice, pum, nota de prensa, que dentro de 3 meses sacamos este juego, pues lo vamos a recibir con los brazos abiertos, evidentemente, y algo tendremos para llenar este año. Y de hecho sé que hay títulos que todos tenemos ahora mismo en mente, cada uno el suyo, que a lo mejor la fecha no está todavía muy confirmada, pero podemos intuir o entrever que puede entrar en esta ventana de lanzamiento de este año. Y a mí me encantaría aquí ya sincerarnos completamente y al menos decir qué juego estamos esperando con más ganas de los que están anunciados, que parece que se dilatan el tiempo, pero que algún día tendrá que llegar. Yo sé de uno que al menos aquí uno de los presentes espera con ganas, pero bueno, no sé, decidme qué títulos, qué lanzamientos tiraríais ahora mismo el dinero a la pantalla en este 2021. Vale, ¿podemos decir más de uno entonces? ¿Se abre la veda? Venga, venga, se abre la veda. Vale, vale, como aquí yo es que he reunido unos cuantos y es verdad que algunos no tienen fecha, otros tienen fecha, pero no confío en que lleguen este año y otros que sí. Entonces, hay uno que estoy segurísimo que va a salir este año, que es Resident Evil Village, que la verdad le tengo muchísimas ganas porque ha sido una saga que descubrí tarde, por así decirlo, pero me tiene encandilado desde el 7. Después del 2 y el 3 remake, pues esta vuelta otra vez a la primera persona con Ethan Winters, la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver a ese pueblo, ¿no? A ver qué nos cuenta la historia. Y luego, también para 2021, que espero que sí que salga ese Horizon 2, esa continuación de la historia de Aloy, tengo muchísimas ganas. Además, va a salir para PlayStation 4, así que tampoco urge comprar una PlayStation 5 para poder jugarlo. Y luego, por otro lado, los que no creo que salgan este año, God of War Ragnarok, ponía 2021, pero me da a mí que eso no va a estar para 2021. Y, por supuesto, la secuela de Breath of the Wild, que ojalá saliese este año, pero yo lo veo para el año que viene. Me da que este año, si tenemos algo de Zelda por el 35 aniversario, o va a ser Skyward Sword HD, o una compilación como tuvimos con Mario, o alguna cosa de esas. Claro, tenemos el aniversario. Tendremos si no un jugamos. Triforce All Stars. Si no jugamos la carta de Breath of the Wild 2 como regalo de aniversario. Que además, también hay que decir una cosa: es todos los aniversarios, precisamente sí. Para Nintendo. Ya sabemos lo que hizo con el mayor icono de la industria de los videojuegos, que es Mario. Entonces, tampoco nos sirve de indicativo. Tiremos para atrás el propio Zelda. El 30 aniversario sacaron 4 amigos. Es verdad. Fue muy triste. Creo y, más, que... y más cosas. Bueno, pero cosillas menos. Yo creo de ese Zelda de 3DS que no ha jugado sí. Nadie, que era cooperativo a 3. Claro, no me acuerdo ni el nombre. El Triforce Heroes. Yo creo que el mayor homenaje lo hicimos aquí en esta casa, ¿eh? Ese programa por el 30 aniversario. Fue el mayor regalo. Seguramente sí, ¿eh? Totalmente, pero bueno, me parece sincero y honesto decir, oye, yo espero mucho este juego, pero no lo veo factible. Yo todavía conservo la esperanza, no sé por qué, será porque estamos en enero, pero yo creo que para final de año, octubre, noviembre, esos meses así ya más delicados, a lo mejor Nintendo, porque ya sabemos que lo mismo no te enseña nada, que de repente te lo enseña todo. Sí, fíjate, lo que sí que veo, esto de verdad que lo espero, no que salga este año la secuela de Breath of the Wild, es que tengamos información. Un nuevo tráiler, una fecha aproximada, ¿no? Primavera o verano 2022. Pero algo, sí, yo creo que este año toca que nos digan algo más. Hombre, algo tendrán que decir porque a mí me extraña que no tengamos ni nombre cuando con Skyward Sword llenaron un E3 entero con una ilustración que todavía me acuerdo. Sí, sí. Joder. Totalmente. Ah, que ya la gente diciendo, no, es que Link... Igual con una pradera también. Claro, no, Link ahora es zurdo, ahora no es zurdo. En fin, todavía me acuerdo y aquello me traumatiza todavía. Los demás, no sé, ¿algún nombre que queráis aquí mencionar, sacar a relucir? Pues mira, me gustaría hacerte un Pantone. Te voy a hacer un poquito una revolución de lo que tú has dicho. Yo voy soy a más hacer de roscón, ¿eh? Bueno, no, hostia, qué malo, por favor. Mira, te voy a decir uno que creía que tendría ganas y lo he visto y no tengo ganas. Otro que es al contrario, creí que no tenía ganas y tengo ganas. Y el otro que es el mega recopetín. Lo voy a hacer rápido. Venga. Creí que tendría ganas de No More Heroes 3, pero lo que he visto no me ha gustado. Lo siento, no me ha gustado. A lo mejor lo mejoran, no me ha gustado lo que he visto. ¿Pero se ha llegado a ver sin este señor delante? Sí. Se vio un vídeo, pero no, para mí no pinta bien. A nivel visual lo veo mal. Uno que no creí que tuviera ganas, pero han hecho un sistema de combate muy guay. Han vuelto al origen de la franquicia, que es la ambientación medieval. A lo mejor estoy dando muchos datos, pero tiene más de 15 entregas ahora mismo esta serie, Sergio. Me gustó mucho lo que se no vio. No juegues Final con Fantasy mis 16. Sentimientos, Tony. Es que estás jugando con mis sentimientos. Que no. Me gustó mucho lo que se vio. Ese combate más hack and slash, pero muy guay. Le tengo muchas ganas, muchas ganas. Y luego, obviamente, el recopetín es Hogwarts Legacy, que dicen que saldrá este año. no me lo creo, no se lo creen ni ellos, pero si sale este año, pues yo encantado, y si sale con bugs, me lo como igual, y en más de una plataforma seguramente. Yo llevo esperando este juego desde 2003, seguramente, pues, que salió Prisoner of Azkaban. Yo sí lo veo posible. Quiero decir, ¿cuándo se liqueó este juego? ¿Hace tres años, por lo menos? No, hace dos y medio. Por eso, o sea, yo creo que tiene que estar bastante avanzado ya, ¿no? Ojalá. Sí, eso espero y deseo. También te digo, yo me puedo gastar mucho dinero en este juego. Ya no solamente si hacen una coleccionista tocha, sino porque tengo que cambiar la gráfica. Y tal y como está ahora el stock de gráficas, me voy a quedar pobre. Bueno, algún título de eso sí que me lo esperaba. Otro, no me lo creo. Mira, lo acabo de decir, pero... Que pinta muy bien el combate de Final 16. Sí, han tardado 16 entregas, pero por fin mola. No. A ver, Tony. Yo soy el primero que aquí, lógicamente, cuando me toque hablar, diré Final Fantasy 16. Pero teniendo tu alcance, como tienes a tu alcance tantísimas entregas, y que hayas renunciado a la oportunidad, al regalo que te concede la vida, de jugar a un Final Fantasy 9, a un Final Fantasy 15, a un Final Fantasy 10... Me extraña que esperes con tantas ganas el 16, no lo sé. Porque tiene cosas que ni el 9 ni el 15... O sea, el 15 tiene un sistema de combate que yo creo que el 16, lo que se ha visto, lo mejora muchísimo. Y el 9, creo que el frame rate está mucho mejor en el 16 también. Vale. ¿El 7 remake lo jugaste, Tony? No, pero me está tentando mucho. No es coña, me está tentando mucho. Además, cada vez está más barato y lo que veo me gusta. O sea, cuando veo un streaming del 7 remake... Me entran ganas de comprarlo y no será Toti, es que me tengo que contener. Pero sí es mi juego del año, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir, porque yo sé que aquí esto es como Bart, di tu frase. Por favor, Juanjo, si no lo dices tú, lo digo yo. Hay un título que tiene que salir. Es que siempre me pasa igual. Preguntáis lo mismo, yo digo lo mismo. Ya es un poco. No. Yo espero que salga Elden Ring y. Ay. Pues, tiene que salir. Este año tiene que salir largo, porque. Vimos imágenes cuando la tuvimos que ver, que fue en aquel E3, que fue flipante aquello, muy guapo el vídeo, que fue un teaser al final, no fue más, ¿no? Pero claro, te están diciendo un juego en el que sale el amo y después está con George R. R. Martin, que de acuerdo, que ese hombre lento es, pero también sabemos que no escribe mal el hombre, ¿no? Dentro de lo que las historias. Y claro, pues dice tus menudo tándem, ¿no? Y la verdad, muchísimas ganas, pero durante todo este año, una de las cosas que ha sido bastante curiosa es que no ha habido nada de Elden Ring. Lo único, unas declaraciones que hubo de Phil Spencer, que dijo que había jugado y que como jugador de todos los juegos Souls, es decir, que Phil Spencer sabe de lo que habla, que le parecía muy interesante lo que había visto. Entonces, pues bueno, tengo muchas esperanzas en que este año al menos haya información. Yo creo que va a haber juego este año, que lo tendremos, creo que toca. Uh-huh. Y eso, mucho deseo de ver esas promesas de un mundo más abierto, ese, se supone, ese lore distinto en planteamiento, porque si el que se ha encargado de ello es George R. R. Martin, entiendo que no habrá tanto trasfondo o tanto ocultismo a la hora de decirte la trama, sí, aunque sí será una trama bastante elaborada y bien hecha por de quien viene. Así que sí, muchísimas ganas y por supuesto, yo creo que ya lo sabrá. Yo tengo una teoría. Porque este juego se iba a enseñar, lo último que supimos, en el Taipei Game Show, en febrero de 2020, entonces llegó la pandemia, hace muchísimo tiempo, y desde entonces el silencio absoluto. ¿Qué ha pasado con ese material que se tendría que haber enseñado en esa feria? Bajo mi punto de vista, creo que han aprovechado todo este tiempo que han tenido que replantearse muchas cosas, que estar en casa, para desechar parte del trabajo hecho y quizás comenzar el proyecto, si no desde cero, al menos desde una fase temprana, ¿eh? Me da la sensación, cuando ha habido tanto secretismo y de repente de querer enseñarlo a nadie dice absolutamente nada del juego, es porque, lógicamente, el resultado será mejor, si cabe, de lo que podríamos esperar. Pero creo que están aprovechando para rehacer material. Yo también creo que están readaptando el juego a nuevas consolas, porque si nos acordamos, yo recuerdo que cuando vi el teaser, estaba anunciado para las consolas antiguas y no creo que no ponía nada de las nuevas, si no me equivoco. Entonces, a lo mejor están ya haciendo el parche para que directamente el juego se vea diferente si lo ejecutas en una, no sé, una One X y en una Series X o en una Play 4, una Play 5. También digo, recuerdo que hace bien poco el CM de From Software o de la cuenta de Elden Ring concretamente dijo algo así como que nos vemos en el 2021, así que entiendo que como mínimo información o fecha o imágenes, datos, etcétera, tendremos. Y ojalá sea pues ya juego en este mismo año. De hecho, Juanjo, hacías alusión al primer teaser. En aquella época, a la Xbox Series X la llamábamos Scorpio. Es que no teníamos ni... No, perdón, Scorpio no. Scarlett. Es que no teníamos ni el nombre todavía. Claro, claro. Es que el asunto es que hace ya, parece que no, pero es que eso fue en el último E3 que se hizo. Ahí fue. Hace dos años. Hace dos años que se sabe que estaba avanzado. No por nada, sino por las declaraciones de Phil Spencer, que dice que lo ha jugado. Así que hay material jugable. No estamos hablando de señores pizarra a lo Electronic Arts. Hay cosas. Sí, sí, sí. Bueno, y Atreides, ¿tú qué? Pues mira, a mí la verdad es que el que estoy esperando con muchas ganas es el Nier Replicant, que era un juegazo de Nier cuando salió hace unos años, pero ahora parece que van a introducir nuevos personajes, parece que el gameplay va a estar de la mano de Platinum Games, y si antes ya era un juegazo con la historia, con todos los finales que tenía, que la mejoraban muchísimo y daban los giros que te dejaban con la boca abierta, pues yo creo que puede ser un juegazo espectacular. Y luego, el que estoy esperando también, aunque no sé si saldrá para este año, es el de Hellblade, la segunda parte de Hellblade. Que fue lo primero que vimos cuando hablaron de las nuevas consolas y que vimos ese vídeo, además lo vimos todos juntos en directo, y a mí me dejó con la boca abierta. Ese momento en el que veía en la cara y parecía casi real. ¿A que sí? También me quedé picueto, sí. Pues sí. Hombre, tengo esperanza que el Halo Infinite luego lo hayan arreglado y vuelva a ser un gran Halo y pueda disfrutarlo como todos los anteriores. Y luego me gustaría que saliera el Diablo 4, que estaba anunciado, pero me parece que va muy justito para que salga tan pronto. Yo, de hecho, soy bastante escéptico con dos títulos que han nombrado. El primero, Halo, yo no lo veo ya para este 2021, así te lo digo. Wow. Y sí, yo y tampoco, con Diablo, no sé exactamente con Diablo 4, porque tampoco sigo mucho la saga, pero sí que hace poco recordaba, porque me salió un vídeo, el caso de cuando se presentó el de móviles, que nunca se volvió a saber nada después de aquella recepción, ¿eh? Ah, solo... ¿no salió al final de móviles? No salió. Pintaba muy bien, gráficamente pintaba súper guapo, pero es que no le podías dar eso a la gente que llevaba esperando Diablo 4 desde 2012. Ya, pero lo que es increíble es que luego no lo sacaran. Eso no lo sabía. A mí no me interesaba porque era para móviles y no juego con el móvil, pero... Joder, creí que lo habrían sacado, qué fuerte. Nada, sí que escuchan a la gente, ¿eh? Sí. Mira, a raíz de lo que ha dicho Juanjo, de todo el tema de Elden Ring y George R. R. Martin, me gusta vivir desde la distancia, porque no soy de ninguno de estos dos, pero la guerra que se formará en plan Sega versus Nintendo, de juegos de George R. R. Martin contra juegos de Brandon Sanderson, que eso va a pasar segurísimo. Porque ojalá aquí hay mucha algún pasta. Día. Seguro que va a pasar, segurísimo. Bueno, pero os estáis adelantando. Brandon Sanderson lleva escribiendo desde hace 15 años más o menos y teniendo éxito tras éxito, pero no han hecho ni un solo juego suyo, ni una sola película suya, ni una sola serie suya, ¿eh? Pero el pelotazo es ahora a nivel mundial, ¿no? A ver, veremos cuándo. Bueno, no sé nada que vaya a salir ahora de Sanderson. De momento, a ver si sale lo que está anunciado por parte del señor George R. R. Martin. Bueno, pues yo voy a decir dos títulos, uno muy obvio, que ya ha salido mencionado, como todos podéis imaginar, y otro que quiero pero no quiero, que me da cierto miedo. Vale, voy a empezar por el obvio, que es Final Fantasy XVI. Creo que es el año, creo que han acertado por parte de Square Enix en cuanto a esa ventana de lanzamiento de anunciarlo y sacarlo, que no va a ser como otros proyectos que se dilataron en el tiempo y tardaron mucho en salir, que eso perjudica al final a la percepción que tú como jugador tienes de la obra. Y de hecho, el 28 de diciembre... que aquí fue el Día de los Inocentes, y en particular en el batallón, ya sabéis lo que pasó, pero en el resto del mundo no era el Día de los Inocentes, y el responsable de Final Fantasy XIV, que también es del XVI, Naoki Yoshida, dijo que precisamente 2021 iba a ser el año más ajetreado de toda su vida. Entendemos que porque evidentemente va a haber noticias de estos dos juegos. Yo tengo muchísimas ganas, más allá de tema técnico, que me parece un poquito irrelevante a estas alturas. Yo le pido unos mínimos a los juegos, pero luego a mí me atrae otro tipo de historias, de narrativa, que al final es de lo que trata Final Fantasy, como otros juegos. Y luego voy a hablar de otro título que me da miedo decirlo, pero en el fondo de mi corazón quiero que salga bien, que es Dragon Age 4. No sé si va a salir este año, yo creo que no, pero no sé, recuperé un poquito la fe cuando se enseñó la última vez en los Game Awards, que ya no había gente trabajando, que había, vale, mucha CGI, mucho escenario, pero al menos ya a nivel de concepto artístico ya me iba llamando la atención. Mira, Sergio, te lo voy a decir con tres palabras, si este juego va a salir bien o mal. Tres palabras. Dragon, Age, Andrómeda. No. Mal agüero, ¿eh? No. Yo de verdad creo en el poder de la redención. Hemos hablado aquí de muchos creadores, de muchos estudios que se la han pegado y luego han subido como la espuma. Hemos hablado de Rare, hemos hablado del caso de No Man's Sky. Entonces, por favor, tengamos un poco de fe y de ilusión. Sí, al final yo creo que es la última bala de BioWare, ¿no? Yo creo que en los momentos donde te aprietan el tornillo es donde tienes que sacar tú, ¿no? Y dar el do de pecho. Sacar todo lo que tienes dentro, sacar todo tu potencial, tu talento, y esperemos ver un buen producto al final. Sin duda. Eso lo juegan todo. Bueno, pues... Yo antes de cerrar, sí. Sergio, se me ha venido a la cabeza un título que realmente no tenemos ni nombre ni nada. Simplemente salió una imagen en la felicitación de 2021 y es el nuevo proyecto de Fumito Ueda. Tenemos una imagen muy pequeñita, ¿no? Del estudio que ha formado, ¿no? Después de acabar ese The Last Guardian, que veremos, ¿no? Yo creo que no lo vamos a ver este año, pero bueno, ya tenemos ahí el atisbo de que ya está trabajando en algo palpable, ¿no? Ya tenemos por lo menos una imagen del juego. Sí, y en esta década lo mismo tampoco lo vemos, pero bueno. Ni en esta generación. Exactamente. Ojo, y un juego que se anunció también en la presentación de Switch, que no supimos nada hasta hace unos meses y que probablemente a nadie le importe demasiado, que es Shin Megami Tensei 5. Está anunciado el 3, que va a salir para PC. Al menos ese sí llegará, parece, pero el 5... Y otro que era para Switch también, Nocturne no sé qué. El 3, bueno, el 3 Nocturne, sí. Ah, ese sale en Switch y en PC. Lo de PC no lo sabía. Pues, tampoco, a lo mejor me he confundido, pero yo creía que salía para PC. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, que el que me gustaría tener algo de información este año, que se me había olvidado, es del Final Fantasy VII Remake segunda parte. Y si de ya de paso dicen cuántas partes van a hacer, ya sería la bomba. No, lo dudo muchísimo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Muchísimo. Nada, muchísimo. Este año la versión para PS5, seguramente, pero poco más. Y la de Play, y la de PC, quiero decir. Que, por cierto, es de los pocos juegos que, bueno, iba a decir, no ha tenido ningún parche desde su salida. Miento, 6 meses después del lanzamiento del 7 Remake, salió una versión 1.01 que no arreglaba absolutamente nada del juego. Porque es verdad la que todo... aquella. Nada, porque todos los títulos salen con un parche día 1. Este no lo ha hecho. Y entonces yo creo que por eso a lo mejor avala la teoría de Tony de porque se están reservando una versión para Play 5. No lo sé. Hombre, hablaría un poquito mal de ellos de que no arreglasen las cosas para la gente que sí que lo ha comprado, ¿no? Ay, ese Square, ese Square. Pero el juego no pecó de ser un juego muy roto tampoco, ¿no? Estaba bien. No. Simplemente había cosas gráficas, quizás, pero... Sí. Estaba bien, estaba bien, pero creo que a nivel de optimización, por ejemplo, pantallas de carga, eso se tiene que solucionar en Play 5, carga de texturas también, todo eso se tiene que solventar. Pero es que, como dices, es Square. Nier Automata en PC salió fatal para muchísima gente, funcionó muy mal, y a día de hoy todavía no tiene parche. Y salió, ¿qué hace? ¿4 años? ¿3? Sí, fíjate. Así que vamos, es Square. Bueno, 4, sí. Han salido muchos nombres, ¿eh? El caso además de Gen Design, de Fumito Ueda, con ese juego que no se sabe nada, se ha visto una imagen conceptual. Yo tampoco me lo tomaría demasiado a fondo, demasiado en serio, porque de hecho con Gen Design me consta que lleva ya muchos años haciendo pruebas, hicieron una especie de crowdfunding en una plataforma japonesa, probando pues eso, distintas mecánicas, distintas experiencias a corto plazo, y yo creo que todavía está en esa fase preliminar de buscar lo que quiere contar. Y Fumito Ueda hay que darle su tiempo, yo no tengo prisa ninguna porque sé que lo que salga estará bien de rendimiento, estará mal, pero tiene algo que contar, que eso es muy importante para un creador, creo yo. Esperemos que al menos la cámara en esta ocasión sea un poquito mejor que The Last Guardian, ¿no? Sí. Bueno, han salido muchos títulos, tampoco vamos a hacer un repaso minucioso de cada cosa que sale en enero, febrero, marzo. esto nos servía un poco para tantear, para ver qué se sabe, qué no se sabe, qué ganas hay. Y a mí me gustaría también aprovechar, ya tampoco vamos a dilatar esto demasiado, porque todavía no hemos entrado en la nueva temporada, estamos a las puertas. Pero sí que al menos ahora que en estas vacaciones a lo mejor muchos habéis aprovechado que tenéis un poquito más de tiempo libre, no sé, para leer, para ver películas, para jugar, que nos contéis. No te digo hacer una que estamos jugando, porque a lo mejor es demasiado, pero si teníais títulos pendientes en la estantería, si habéis estrenado algo, contadnos un poquito. Bueno, voy a abrir fuego yo. Yo he tenido una Navidad muy de picoteo, muy de acabar cosas que tenía por medio. Lo primero que hice creo que fue acabar, bueno, siempre juego en Navidad, siempre juego Metal Gear Solid, original de Play. Este año he sido con una PS1 que tengo, la pequeñita. Y como todos los años me lo he pasado, muy corto, ya me lo hago rápido, es como una tradición que siempre hago. Aparte de eso, me he acabado Sekiro. Los dos finales he conseguido hacerlo porque no sé si la gente lo sabrá, pero yo Sekiro no me lo pude acabar en su momento. Estuve a punto de hacerlo, conseguí llegar al punto de inflexión, es decir, gemido. Y lo que pasa es que me llegó en un momento que tenía que, estaba con una época de estudios, exámenes y tal, y necesitaba concentrarme para estudiar. Y lo que a mí me pasa con los Souls, que no me pasa con otros juegos, por ejemplo, en esta época de estudios final que tuve hace poco, jugué muchísimo a Street of Rage 4. Y claro, en ese juego no tengo que pensar, solo tengo que apretar botón y repetir patrón. Sin embargo, con Sekiro no pasa eso. Yo con Sekiro necesito calentar. Necesito un rato de calentamiento, concentración, mucho focus. Y entonces consigo pasármelo. Y ya me lo he acabado con los dos finales, muy contento, la satisfacción plena. He conectado muchísimo con el juego. No es un Souls, pero en algunos puntos, sobre todo en los bosses, llegas a sentir esa sensación de poder cuando acabas con un tío que cuando empiezas a luchar contra él, crees que no vas a conseguir ganarle nunca. Y cuando empiezas a aprender, entonces tú te notas cómo va mejorando tu progresión. Así que Sekiro me lo pasé. También Resident Evil 2 Remake, juegazo, una cosa increíble. De los mejores remakes que he jugado en mi vida, está al nivel del Final Fantasy. Buah, una cosa que ya voy a por el 3 en cuanto pueda, en cuanto baje un poco de precio, que me han dicho que es muy corto. Entonces me da palo pagar por un juego que dura 4 o 5 horas eso, aunque al final lo acabaré. Y después estoy un poco de picoteo. Ya cuando he acabado de eso, estoy que sí jugando cositas retro, que si poniéndome al día, que si un día me pongo y empiezo a jugar porque me da por ahí a Persona 5 por volver a revivir ese momento. Sé que no me lo voy a acabar porque es larguísimo, pero estoy así todo toqueteando cosas, pues probando en las consolas nuevas cómo funciona aquí juego, cómo va el otro, y la verdad que bien, por ahí. Muy bien, muy bien. Y con los dos finales, además. Sí, sí. Yo, es que es muy... yo creo que te saca más que el Bloodborne de los estándares de Souls, y por eso... A los que nos gustan los Souls nos cuesta un poquito más, es que porque es incluso más diferente. Cambia el paradigma en el momento. Cosas que a mí, por ejemplo, más me define lo que es un Soul es la gestión de la estamina. Aquí no gestionas estamina. Aquí puedes correr todo lo que quieras, no hay problemas. Estás corriendo sin parar. Cierto. Y no pasa nada. Y después el hecho de que no tienes que ir a recoger tus almas, entre comillas, donde hayas muerto. No, mueres y ya está. No tienes que ir a ningún sitio a recoger lo que has perdido, porque no pasa. Directamente lo más probable es que se te quite un porcentaje de lo que tenías conseguido y ya está. Entonces, como esos dos puntos para mí son muy paradigmáticos dentro de los Souls, pues yo creo que este juego no es un Souls. Para mí es un juego que aprovecha muchas cosas de ahí, y en unas cosas es distinto y en otras cosas para mí lo mejor. A mí el tema de los combates, no he tenido una sensación tan potente al hacer un combate como en Sekiro nunca, porque el frenetismo y el nivel de autocontrol que uno consigue cuando aprende a cargarse un rival, eso no tiene precio. Tú estás haciendo parries y de pronto encuentras el hueco en el enemigo y le haces unas cosas tan bonitas cuando aprendes que el juego se sale de los estándares. El mejor combate, sin duda, del mundo del videojuego está en Sekiro. Wow. Joder. Ahora mayores. Mira, yo Sekiro no, pero como ya he dicho antes, pues Xenoblade Chronicles, he estado muy muy a tope, 35 razas, aún me queda y me lo voy a acabar sí o sí porque ya llevo mucho jugado y porque sé que, aunque ya para mí el juego ya quieras que no, hay bastante de repetirse, es que la historia está muy bien y el mundo es precioso y la sensación de que eres muy pequeñito la consiguen de una manera espectacular y es un juegazo y lo quiero seguir jugando. También por Navidad me cayó el Hyrule Warriors, no es la era del cataclismo, pone L'Heure du Fleu, porque me cayó la versión francesa. Qué bonita pronunciación. L'Heure du Fleu. Y solo tengo un logo en la carátula, o sea que es, en verdad es un upgrade, está guay. Y claro, con el Xenoblade pues le toca un par de horitas y ya está. Pero que en cuanto termine el Xenoblade, a este juego vuelvo. Que no solamente he jugado al Xenoblade, lo he ido alternando con un juego que es la antítesis. Si el Xenoblade es un juego muy largo, donde todo es muy grande, pues he estado jugando a un título con partidas cortas donde el escenario es reducido, que es Rocket League, que desde hace 5 años, o 4 y pico, es mi santuario de calma, de ven aquí unos cuantos minutillos y tranquilidad, o quieres matar al rival porque está haciendo el tonto, pero vamos, coches y fútbol, y yo creo que el juego se sigue manteniendo muy muy guay a nivel gráfico y es súper chulo. Y a día de hoy es gratis, o sea que ya nadie tiene excusa. Tony, tú eras muy bueno. Yo me acuerdo de alguna partida que hemos echado nos vapuleabas a todos, ¿eh? Yo creo que nos poníamos todos en el mismo equipo contra ti y aún así nos ganabas. Creo que sucedió, pero la cosa es que vosotros no jugabais nunca y yo estaba mega enganchado, pero hay gente infinitamente mejor que yo que vuela por el escenario, que yo no lo entiendo eso todavía. Brutal. Pues mira, hablando de Sekiro, que ha dicho Juanjo, el otro día lo volví a bajar, desde que me lo acabé no volví a tocarlo, pero el otro día que vinieron mis primos y tal y no lo habían jugado y tal, me lo bajé y descubrí que no había probado esos modos nuevos que metieron sobre octubre o una cosa así del Boss Rush y todo eso. Boss Rush, Aitor, es una delicia porque vuelves otra vez a tener esa sensación de hostia, macho. Porque claro, yo, por ejemplo, hay uno que es la monja, eso cuando empiezas a luchar contra ese rival te masacra, por lo menos a mí, pero lo siguiente que piensas es Si pudiera luchar con él, yo no sé si me lo cargaría. No sé si ha sido habilidad o suerte. Pues en el modo Boss Rush, ahí es cuando tú adquieres la verdadera habilidad. Porque ya te lo masterizas al rival. Si al final esto no es más que aprender a llevar palos y a saber cuándo soltarlos. Y está muy bien ese modo para el que le apetezca masterizar el juego. Pues en mi caso... Estas navidades, la verdad es que el peso entre videojuegos y otros ocios ha sido bastante más distinto. Me he hinchado a ver series y alguna peli también ha caído. Pero en cuanto a juegos como tal, alguna partida Smash ha caído, por supuesto. Ya he empezado a celebrar por mi cuenta el 35 aniversario de Zelda. Me he metido algún que otro maratón a Breath of the Wild. He podido probar Demon's Souls en PS3 en casa de mi tío, los primeros compases del juego, ya para ir calentando cuando le toque. Bueno, ni Play 5, Play 5, ni nada. Sí, nada, sí. Nada, el original. Y un poco también, he tenido un poco de sintonía con Tony, porque también he estado dando la Xenoblade Chronicles, Definitive Edition, y la verdad, el juego me ha gustado mucho, pero... quizá no tanto como ahora mismo está Tony. Tony está en un momento de la cresta de la ola. Yo le he visto cosillas al juego que me echaban para atrás. Antes apuntaba Tony del tema del leveleo, ¿no? Del grindeo de niveles. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado de en un momento de la aventura, posiblemente de mitad para adelante quizá, o un poquito antes quizá, el hecho de ver cómo yo le estaba sacando a los enemigos 8 o 9 niveles y de repente ir yo por detrás 1 o 2 niveles y decir... pero si me estoy haciendo todas las secundarias, estoy haciendo todo lo que puedo y aún así voy por detrás, se supone que las secundarias son opcionales, pero es que me estás obligando a hacerme todo esto. Entonces, la sensación de ir a remolque de ahí hasta el final del juego ha sido constante. Esa sensación no me la he podido quitar en ningún momento. Pero bueno, en general me ha gustado mucho la historia, el combate, es verdad que al final lo acabas masterizando y en ese sentido la diferencia de niveles es bastante brusca y vaya, que en general muy bien, el DLC este que incluía de futuros conectados me ha gustado también mucho. Y ahora me queda un poco la incógnita de dar el salto al 2, intentar ir a por el X, ya que tengo Wii U, pero no lo sé, no sé a qué me puedo encontrar, porque las sensaciones que diste, Sergio, no fueron muy buenas del 2, y bueno, del X pero... no sé qué esperarme. Claro, a ver, yo tampoco soy una referencia de nada, que te quiero decir. Yo bueno, soy... de los JRPGs, tío, si no sí, lo ves tú. Pero es verdad que yo en este caso soy un poco el bicho raro, porque a mí, a nivel de jugable, sí que me parece increíble, para mí el mejor, ¿eh? El 2. O sea, que eso sí que lo digo con el tema de los blades, las combinaciones, increíble la sensación de escala, que ya estaba en el 1, pero cómo sigue ahí presente, me encanta. Pero luego sí que noto, y esto tú también has jugado mucho JRPG, la sensación al menos en el 1 de ser un juego, no voy a decir maduro, pero sí que al menos no era algo que yo hubiese visto tantas veces a nivel de historia. Y para mí sí que supuso un retroceso el tratamiento de los personajes en Xenoblade 2. Para mí, pero bueno, hay gente a la que le da igual y puede ser que no, vamos, que no pasa nada. A mí me ha sorprendido quizá un poco más del sistema de combate, porque es como... Al principio decía, pero si es que atacan solos, tú lo único que haces es moverlos, ¿no? Es como una especie de sistema por turnos encubierto, donde realmente luego tú sí que puedes atacar. Hay algunos ataques especiales que tú sí dices cuando tienes que atacar, pero cuando no, cuando está en automático, tú te tienes que acercar al bicho y que ataque solo. Claro, me y te, parece muy te obliga curioso. También a irte moviendo, a la estrategia también, buscar la espalda. Está muy Eso conseguido es. La propia Monado, cómo altera ese sistema por turno, muy entre comillas. Sí, sí, sí. Me parece un buen juego y está bien que Nintendo lo haya rescatado para esta generación. Así que perfecto. Y Atreides, que cuéntanos también. Está muy bien. Sí, está muy bien que vosotros habléis de juegos que los habéis pasado bien. Yo puedo contar con los que he sufrido. ¿Qué me dices? Sí, porque, a ver, sabéis que tenía, bueno, lo he comentado que tenía muchas ganas a Cyberpunk 2077, que lo había empezado a jugar y que me está disfrutando mucho. Pero empezaron a sacar parches y a arreglarlo y ahora va a 11 frames por segundo. No puede ser. ¡Hostia, Deadly Premonition 3! Exactamente, eso es lo que he creído yo que era, directamente. La entonces, noticia de Tony se ha hecho realidad, ¿eh? Sí. No, era 11,5. Uy. Y el Xbox One S. No la bueno, falta. Bueno, hay picos, ¿eh? O sea, hay picos en que sube a 11,5, no hay problema. Pero vamos, una pena. La verdad es que espero que sigan sacando parches hasta que lo arreglen un poco, porque he tenido que bajar resolución, he tenido que retocar de todo. Pero es que hay momentos en que ya digo, de repente estás viendo y está a 11 frames. Entonces, pues nada, lo he dropeado por el momento hasta que funcione. Porque para qué desesperarme cuando me parece un juegazo, los personajes me encantan, la historia está muy bien y todas las cosas que puedes hacer, pero claro, si se mueve a 11 frames por segundo, los tiroteos son para pegarse un tiro tú pero directamente y no sufrir más. Es muy así. Duro, decir que un juego te gusta, pero es injugable, lo tengas que dejar. Y tanto. Es una auténtica lástima. Pero ya te digo, sobre todo porque además al principio iba bien. Yo lo llevo a sus 30, 30 y pocos frames y bien, no era 60, pero vale. Pero es que ahora, eso, tienes tales bajones que no puedes. Bueno, pues ahí se ha quedado. Así que probé con el Call of the Sea, que está en el Game Pass y que es de españoles, creo recordar. Y también va 11 frames por segundo. A ver si es tu ordenador. No puede ser. A ver, podría ser mi ordenador que de repente todos los juegos los ponga 11 frames como máximo. No sé. No, hombre, no. He estado jugando a otros juegos sin ningún problema porque dije, mira, ¿qué le vamos a hacer? Estuve preguntando y a los demás en consola les va bien, pero no está muy bien optimizado para PC. Hombre, y que le pase con el Cyberpunk, pues lo puedo entender porque pide mucha máquina, pero un juego como el Call of the Sea, que tiene unos gráficos bonitos, pero relativamente sencillos, no sé, me ha sorprendido mucho. Bueno, el caso es que todo... Un poco de feedback, yo lo estoy jugando en Series X y es verdad que no es muy fluido, muy estable, hay momentos en el que no comprendes por qué hay pequeñas caídas de FPS, pero no se pone a 11 FPS. Es verdad que no va a 60 clavados, pero porque yo creo que hay algún problema de optimización, pero no es lo que te está pasando a ti. Claro, sí, yo también he jugado Call of the Sea y a mí también me ha dado problemas de rendimiento, ¿eh? Bueno, al menos no es mi PC, algo es algo. En fin, el caso es que desesperado he estado jugando a un juego de realidad virtual que me ha encantado. Se llama Pistol Whip y es una mezcla entre los juegos de disparos y el Beat Saber. Es súper divertido, tienes que irte cargando peña en distintas misiones y con una música que está muy bien, muy electrónica, pero bueno, me ha gustado mucho. Nada, me lo he pasado muy bien, muy divertido, además muy inmersivo, claro, al ser con la tarjeta virtual y va súper fluido, entonces está bien. Y el Hades es el otro que me ha salvado las navidades, que me lo he pasado pipa. Y eso que no soy nada de repetir jugabilidad, ¿sabes? De jugar un mismo juego más de una vez. Y en este repites todas las veces que te matan. Pero me lo he pasado fenomenal. De hecho, está muy bien hecho. No sé por qué recuerdo a alguien, no sé si fuiste tú, alguien que dijo que se lo compró y después de comprarlo y descubrir un poco de qué iba la experiencia, lo quiso devolver. Fuiste tú, Atreides, ¿no? Fui yo. Vale. Sí, exactamente. Porque es lo que digo, lo jugué y dije, sí, va, me parece que está bien, creo que es divertido, pero a mí esto de coger y jugar lo mismo, morir, volver a empezar en el Hades y a volver a recorrer todo el camino, a mí es que esto no me termina de convencer mucho, no sé si lo devolveré o no. El caso es que estaba un poco eso fastidiado porque no había ido bien el juego, me puse a jugar un poco a Hades de nuevo y engancha mucho, está muy bien hecho. Entonces, pues nada, he seguido jugándolo y ya no lo voy a devolver. La verdad, está muy chulo. Bueno, mira, pues ese es el mensaje, que a veces hay que darle una oportunidad a las cosas que a priori no nos llaman. Pues yo por mi parte tengo que decir que estas Navidades se han dividido en experiencias sensoriales y en otras un poco más humanas de tocar. Entonces, la parte sensorial es que he cambiado de televisor, ya lo conté, y claro, la llegada de un televisor 4K HDR, que luego en la realidad, vale, las cosas no van a 4K, vale, estoy de acuerdo, pero ya de por sí sí que es un salto cualitativo y cuantitativo respecto al viejo televisor que teníamos en el salón, sí que lo he aprovechado para rejugar a títulos que ya había probado durante el año y que a lo mejor no era el momento, me dejaron un sabor agridulce. Uno de ellos ha sido The Last of Us Parte 2. Más o menos corroboro lo que ya pensaba, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. También con Final Fantasy VII Remake, esta vez el modo difícil en busca del platino. Pero me he dado cuenta una vez más de que esto de los platinos, pues a mí es que no me divierte. Entonces, como lo paso mal, digo, ¿qué necesidad tengo de pasarlo mal si no tengo por qué? Entonces, en el momento en el que me matan muchas veces, que me frustro, que ya el reto se convierte en enfado o en ira homicida, digo, Sergio, ya está, te ha gustado Final Fantasy VII, no hace falta tampoco torturarte ahora con pasarte en el modo difícil. Así que lo he dejado ahí aparcado y los Reyes me han traído dos juegos que posiblemente lo comentaré en el futuro cuando lleve más horas. Por un lado, Mario Odyssey, porque yo tampoco he sido nunca mucho de Mario, lo comentamos en un informe, creo que en el de Super Mario World, mi relación con el personaje. Pero bueno, era como ese título, ese must-have que todo el que tuviese una Switch tenía que tener en su colección. Y digo, venga, voy a dar una oportunidad. De momento me está gustando. Creo que lo que mejor hace esta saga es que con cada título incorpora una mecánica diferente y todo gira en torno a esa mecánica, formas de utilizarla, de reciclarla, de hacer un montón de cosas. Y en este caso, lo que antes, en un juego de Mario, los enemigos era un obstáculo que tenías que sortear, que era un impedimento para llegar a la banderita, ahora lo que consigue con esto de Capi, de que te metes dentro de los enemigos, es que quieras acercarte a cada enemigo nuevo para ver cómo se comporta cuando lo controlas tú. Así que me está gustando, yo estoy jugando así en los ratitos muertos con esto del modo portátil. Y el otro título es Persona 5 Royal. Ya veo que aquí en el batallón han caído mucho JRPG, me alegro muchísimo con Xenoblade y todo eso. Y no quiero hablar demasiado, llevo 10 horas... Estoy muy enganchado porque desde el día 6 y hoy es día 10, pues en 4 días, pues fijaos, todas las horas que le he echado para mí. Pero es verdad que es un título que yo ya sabía que se centraba mucho en el tema del inconsciente colectivo, del psicoanálisis, de esas nociones de Jung, pero también es un juego que tiene una carga política impresionante, porque al final de lo que trata el juego es de un grupo de chavales que busca subvertir las estructuras de poder. Y claro, creo, tengo que esperar a ver cómo avanza y cómo se desarrolla, por eso no quiero decir tampoco demasiado, que hay algunas cosas que sí que me chirrían un poco. Es un juego maravilloso en todos los sentidos, pero creo que me va a decepcionar un poquito en algunas cositas. Así que voy a dejarlo ahí hasta que pueda formarme una opinión completa. Pero vamos, que un comienzo de año, ya digo, para ir intercalando un JRPG, un juego de Mario, para ir ahí a medio camino. Y ya está, esas han sido un poco nuestras experiencias. No sé, también los oyentes, si nos están escuchando, si quieren compartir también su opinión, es el momento que lo pongan por el chat, porque hombre, cada uno habrá aprovechado las Navidades de una manera u otra. Y ahora, si os parece, creo que sí que podemos acabar este programa, que ha servido un poco de acercamiento de cara a lo que va a ser, en definitiva, ese primer episodio de 2021 de la séptima temporada con los resultados de los premios TOTY. Madre mía, lo que nos espera. Ahora sí que sí podemos decir adiós a este episodio cero había muchas ganas, siempre aprovechábamos antiguamente la excusa de a ver si Nintendo hace un Direct. Este año, como no ha habido Direct, pues hemos tenido que improvisar y sacarnos nosotros un evento ficticio de la manga para poder estar aquí con tantos amigos. Así que, Tony, nos vemos la semana que viene con ese arranque de la séptima temporada. Por supuestísimo que sí, Sergio. Muchos RPG, es verdad. Y es que tengo muchos RPGs, bueno, JRPGs en la lista, de hecho. No sé por qué me están empezando a llamar, incluso los Atelier, que nunca me habían interesado, y algún que otro Final incluso, y tengo ganas de pixelote bueno. Así que, bueno, ya veremos qué voy trayendo lo que estamos jugando. Eso vaya sí, yo quiero Hogwarts cuando se pueda. Sí, pero Tony, vaya mezcla. Pixelotes buenos, JRPG, Chrono Trigger quizás. No, sé que lo ibas a decir, no. Lo del pixelote no era por JRPG. Hay un juego que se llama There Is No Game, que tiene muy buena pinta, si no lo habéis visto, echarle un ojo. Y salió hace no demasiado y tiene una pintaza y un pixelote precioso. Vale, bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. Vamos a seguir con esta despedida. Aitor, nos vemos la semana que viene. Pues la semana que viene estaremos por aquí a ver cómo empiezan, ¿no?, estos primeros pasos de 2021 en cuanto a videojuegos, a ver si alguna ya se anima a soltar alguna bombita, si no es Nintendo, que sea Sony o Microsoft o Electronic Arts, quien sea, y que empiece ya esto a caldearse, ¿no?, para ver si se derrite ya la nieve con estas noticias. Ay, sí, qué ganitas, ¿eh?, que hemos tenido aquí semanas viviendo del aire, porque no había nada. A ver si se va animando todo, totalmente de acuerdo. Y Juanjo, igual, nos vemos con ese primer episodio de la nueva temporada. Nada, espero que la gente haya sabido perdonar los fallos por estar un poco anquilosados, que lo normal es que después de tanto tiempo sin grabar nos cueste otra vez coger la inercia. A mí por lo menos se me ha hecho un poco, no raro, pero sí que volver a retomar el asunto hay que calentar, la voz se nota y bueno, en cuanto cojamos velocidad de crucero volveremos a hacer lo de siempre. Espero que sepan perdonar los fallidos que hayamos tenido. Pues claro, hombre, si está Filomena ahí fuera, bastante, que estamos aquí medio calentitos como podemos. Y Atreides, bueno, esperemos que mañana puedas coger el coche con total tranquilidad, sin que haya demasiada nieve por ahí en el camino. Nada, va a ser imposible. Mañana, de todas formas, no saldré, ya lo tengo claro. Hasta el martes esto no va a ser posible, pero no importa. Lo bueno de haber pasado una pandemia, si es que está pasando una pandemia, si es esto, que lo de teletrabajar lo tenemos muy dominado. Entonces tendrá que ser así. Pero yo lo que espero es que a partir de que salga este programa empiece realmente el año y que todo esto haya sido lo que ha pasado hasta ahora, parte del 2020, que no se enteró que había cambiado el 2021 y tengamos un buen año. Así que feliz año para todos y muy contento de que hayamos vuelto, aunque sea en un programa cero. Eso es, feliz año a todos, que nos espera al menos una recta de enero muy apasionante con ese primer programa de los Toti, con ese programa también enfocado a Chrono Trigger que está ya a punto de caramelos, es que solamente tenemos que grabarlo y que lo vamos a hacer aquí como siempre en buena compañía. Un saludo, amigos. Chao.